Yo me la paso llorando al amanecer de un día. Yo me la paso llorando, ay, tú verás María. Si desprecias a negro Francio, ay, tú verás María. Si desprecias a negro Francio. De un día, dígalo quien lo dijere, a la madre de un día, dígalo quien lo dijere, ay, tú verás María, si desprecias a quien te quiere, ay, tú verás María, si desprecias a quien te quiere. Tú verás María, si tú desprecias tu suerte, ay.